¡Es medalla de plata, mijo! En cada pedalazo. ¡La medalla de bronce la consigue el corredor de Colombia! ¡Qué grande! ¡Carlito gana medalla de plata para la colombiana! María. En cada golpe. ¡Colombia tiene la primera medalla! Estuvimos acompañando a cada uno de los atletas colombianos que vistieron el tricolor nacional en Tokio 2020. Gracias a usted por tenerme presente y dame una oportunidad por participar por mi país. Estamos orgullosos de ustedes. El país realmente está hoy a flor de piel con esta nueva actuación brillante, sensacional. RCN Radio y Antena 2, somos la radio oficial del deporte colombiano.